antes del alba. Antes que el barro recibiera el soplo, antes del alba. Antes que la roca se volviera arena y el agua aprendiera a devolverse en nube. Antes que el viento encabritara el fuego y el mar se poblara de sirenas y miedos. Antes del asombro y de la palabra. Antes. Cuando se inauguró el deseo, antes. Cuando los primeros alientos se encontraron. Cuando los ríos de sangre apenas eran una mirada ingenua, sin pasado. Cuando los sueños descubrieron el sentido de la pasión y sus dolores. Cuando nació el futuro, antes, antes del mundo. Las lejanas estrellas dejaron en mi mano estas líneas que anudan mi destino a tu risa.